¿De dónde venimos? ¿Cómo se gesta esto de la asistencia sexual para nosotros? Porque hay tantas formas, tantas teorías o prácticas en torno a la asistencia o el acompañamiento sexual de personas o parejas con diversidad funcional como escuelitas y maestros se encuentran por allí. ¿Sí? Entonces, yo creo imprescindible ir creando un progreso de esto. ¿Y cuál es el progreso práctico que puedo darles en torno a un ejemplo? Es decir, si a nosotros, a nuestras asesorías, llegan familias que todavía se están preguntando si sus hijos, y no les digo ni aproximarse, no sé, que sus hijas son seres sexuales, si yo les digo, ay, pero hay un recurso maravilloso que es la asistencia o el acompañamiento sexual, seguramente logre en esas familias el efecto contrario. Muy lejos de acercarlas, logre que se haga la cuestión de la mitad. Quiero decir, este tema no empieza ni termina aquí. La asistencia o el acompañamiento sexual, tal como lo entiendo hoy, que seguramente cuando lo escuche dentro del año voy a decir qué barbaridad le decía, tal como lo entiendo hoy, no es parte de la solución, sino es parte del problema. Quiero decir con esto enérgica y prácticamente, si nosotros tenemos que estar pensando recursos para suplir los sexos que no les damos a las personas con discapacidad y pensamos que el asistencialismo a un entorno de lo sexual es el recurso, volvemos a enfocarnos. Esto es una muestra clara de que cuando decimos los modelos están superados, debemos darnos cuenta que no. Todos estamos impregnados por el modelo de la resiliencia, en el que decíamos que las personas con discapacidad no eran seres productivos para las sociedades, que eran un gasto. La perspectiva de personas es eso. No producen, no aportan nada. ¿Para qué vamos a invertir en esto que no nos dan nada? Y no nos dan tampoco placer, no nos dan deseo, no nos dan satisfacciones, no nos dan alegrías pedagógicas. ¿Qué triunfo tenemos nosotros la docente especial? ¿Qué logran nuestros alumnos? Nos preguntamos en general. Entonces, pensemos, y esa es la propuesta, además de reafirmar que la asistencia sexual hoy es una parte de una gran utopía, parte de una gran utopía que es posible para algunos, y digo algunos porque es para algunos valores que pueden pagarlo, que tienen acceso, que pueden cuestionárselo, que la familia los acompañe. Entonces, no tengo que hablar de nada. No es un tema cerrado, es un tema que justamente propicia nuevos y necesarios debates, sabiendo que el debate no se trata de lo que decíamos ayer, a partir de la pregunta de si tienen o no sexualidad, las tienen. Entonces, la propuesta que yo pienso hoy es ¿qué recursos vamos a ofrecer? Porque esa es nuestra responsabilidad, conocer diversidad de recursos y ofrecerlos. Y saber que quien puede y debe elegir qué recurso le es libre en ese momento de su biografía sexual es la propia persona o pareja con diversidad funcional. Mi responsabilidad es conocer todos esos recursos, no segmentarlos desde los contenidos de la ESI. Este para vos sí, este para vos no, este me resulta más amable, este a la familia no le va a gustar. Tengo que dar todo el tiempo. Puedo elegir la progresión, pero no puedo hacer de esto, de la asistencia sexual, de los contenidos pedagógicos de la ESI, una selección moral desde mi selección moral. Entonces, no miremos la sexualidad desde los otros, de las otras, desde nuestras propias relaciones. Y creo que la asistencia sexual, si bien no es la solución, viene a dinamitar un montón de estructuras. Porque digo, muchas instancias están preguntando si tienen la sexualidad, nosotros ya estamos con la asistencia sexual. Es nueva la asistencia sexual a la persona, ¿verdad? Definitivamente no. Es tan antigua como la historia de la sexualidad humana. Y esto lo vamos a ver. ¿De dónde venimos? Venimos de mitología de la sexualidad especial. ¿Sí? Este es un espacio en las redes sociales, que es un blog, que es un Facebook, que es un Instagram, en el que hay muchísimo material bibliográfico y audiovisual. ¿Por qué? Porque ellos le dicen, yo no me hago cargo de este tema, no lo cargo porque no hago material para leer. Todavía siguen llegando esos modelos de, ¿tenés un libro para recomendar para que no? Primero porque no existe. Y segundo porque todas estas instancias están por construir. Si la justificación de por qué no hablamos de esta temática sexual de los discapacitados es la falta de teorías de una academia, eso hace muchos años ya no debería ser un nivel. ¿Qué es mitología? ¿Por qué se llama mitología de la sexualidad especial? No porque piense que hay una sexualidad otorgada o atribuible a aquellos que construimos como discapacitados, sino porque precisamente a mí lo que me interesa trabajar es la mitologización, la articulación que se hace en torno de las sexualidades de aquellos que construimos como asexuados, como hipersexuados, como todas aquellos prototipos del que hablábamos ayer. Mitología de la sexualidad especial reivindica aquello que queremos decir. Hay un montón de mitos en torno a la sexualidad. Sí, afortunadamente. ¿Quién no dijo que la mitología es negativa? La mitología es un material maravilloso para trabajar. Y todas, teníamos nuestra propia mitología en la vida. Muchos de los mitos arquetípicos nos explican muchas de las cosas que nos pasan. Entonces, en discapacidad pasa mucho esto. En sociología se llama la ley del contagio. Todo lo que toca la discapacidad tiene otra connotación. Y no sé si lo decíamos ayer, pero hay personas muy especiales para mí, lo voy a agarrar yo, también voy a decir, muy especiales para mí los dos, y hay otros especiales. Entonces, hay en la impronta que le damos, en la forma que nos nombramos, en esto de especial, en la deshumanización que hacemos hasta la entonación en la que mencionamos al otro, ahí empezamos a pensar qué hay de antropológico en la sexualidad y qué hay de antropológico, social, político, todo esto que estuvimos mencionando estos días, en la construcción conjunta de la sexualidad y la diversidad funcional. Teníamos hasta ahí algunos pedidos. Bastantes, interesantes, que nos dan posibilidades de pensar otras cosas. Y de las teorías pasamos a esta instancia, ¿sí? Sex assistant. Porque claro, los correos que llegaban es, bueno, muy bien es mi teoría, pero ¿y los espacios de práctica? Aquello que nos interesa, porque seguimos pensando que el sexo es fundamentalmente lo que hacemos, ¿sí? ¿Esto dónde se hace? Las producciones. Porque los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad para el ejercicio. Bueno, surgió hace 8 años en España Sex Assistant, en Barcelona. Un grupo de personas que nos juntamos a pensar en torno a este tema específico que es la asistencia o el acompañamiento sexual. Pero previamente tomamos todos estos aportes de aquí. Porque esto, sin un marco, es definitivamente una forma de asistencialismo, de comercio sexual, de comercialización sexual, pero ojo, la comercialización en torno a las personas con discapacidad no la trae el sexo. La comercialización está dada y validada y legalmente, por muchas otras formas. ¿Por qué? Porque después vamos a ver cuáles son las 10 preguntas que se hacen en torno a la asistencia sexual, acá o en la China septentrional, ¿sí? Porque todos venimos más o menos de las mismas preguntas. Sex assistant, después vamos a hablar, les quiero dejar los 3 espacios, y después surgió lo que viene aquí. Eso es Pastrana, ¿sí? El Centro Julia Pastrana. Somos una ONG, ahora parece que nos llamamos el PMI, lo vamos a tener que charlar eso. Centro Julia Pastrana, ¿qué es? Bueno, esto de mitología me lo creo a veces, esto de sex assistant me lo considero todos los días. Y si no existe Julia Pastrana, esto y esto no tiene sentido. O que si no hay activismo en diversidad funcional, si no politizamos el concepto de la diversidad funcional, esto no tiene sentido. Entonces empezamos a pensar que si nos empezamos a juntar, ¿no? No en torno a organizaciones formales, sino en torno a lo contrario. están puentes de Pantana, tenemos Pantanas varios, múltiples, algunos bajan, otros suben, porque vieron que esto de las luchas no son direccionales. ¿Sí? Ya les voy a contar en qué instancia estamos en la asistencia sexual. Pastrana, ¿por qué nos llamamos así? Justamente porque reivindicamos la figura de lo que se llamó la mujer más fina del mundo. Julia Pastrana, la mujer mono. Una mujer cantante lírica, bailarina, que justamente por la fetichización que se hace de estos cuerpos, Pastrana en su momento fue un fenómeno de feria, exhibida, no por sus dotes actorales, sino por aquello que representa. ¿Eh? Y de esto hablaba Adrián también, fíjese, podríamos decir sobre un cuerpo de mujer en una cara de hombre, un cuerpo de niño, decimos, atrapado en un cuerpo de adulto en relación a las personas con diversidad intelectual. Bueno, esas segmentaciones son las que nos crean esas preguntas también antropológicas. Lo decían también antes. ¿Qué es? ¿Varón o mujer? ¿Qué le pasó? ¿Cómo te accidentaste? ¿Cuánto fue? Todas esas preguntas son preguntas antropológicas. Todos estamos más o menos chipeados por lo mismo. Esas preguntas comparten origen. ¿Por qué? Y quiero rescatar esto antes que me olvide, porque escuchaba mucho de lo que mis compañeros hablaban antes y nosotros queremos sumar a esto. Mucho, y es importante saberlo, lo que nosotros llamamos, por lecturas que hemos hecho, capacitismo, es decir, la discriminación que se hace sobre las personas, no por cualquier condición, sino específicamente por su condición de discapacitado. Cuando decimos, Juancito sufre una discapacidad, Pedrito sufre una discapacidad, estamos aplicando el capacitismo. Cuando decimos, ¿de qué es capaz? Cuando decimos, y sabrán cómo lo digo, a todos los compañeros y a la gente que rescató esto, pero digo, para que nos escuchemos. Porque para nosotros el lenguaje inclusivo es diversidad funcional. Porque para nosotros la RAE es la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos dice, no, no se nombra así, se nombra personas con discapacidad. No renegamos de la Convención, pero hay que saber de dónde venimos para asignar algo, para automencionarse y reivindicar esto, de que hay personas que deciden nombrarse como diversos funcionales. ¿Por qué? Porque no contradecimos a la Convención, sino que hay teoría mucho más allá de esto que decimos, la formalidad, la ley, la necesitamos, sí, tenemos que empezar a sectorizar, a interseccionalizar estos conceptos. Entonces, escuchémonos en el lenguaje que decimos también, y necesariamente, no también, necesariamente, hablar de lengua de señas, de lenguaje alternativo, ¿no? De dictogramas, de todas las formas de comunicación. Antes se decía, vivimos con ojos violetas. ¿Cómo miramos cosas? Dice una compañera nuestra, ¿cómo marchan los que no marchan? Porque claro, si yo tengo que marchar, ustedes dirán, una es medio tirado de los pelos, pero de ahí venimos. Porque cuando hablamos de algunas luchas, cuando hablamos de algunos feminismos, muchos feminismos nos dejan afuera. ¿Sí? Muchos feminismos hablan de un lenguaje inclusivo que no se sabe o no se reconoce capacitista. ¿Sí? Entonces, empecemos esto que yo hablábamos ayer con Adrián, que ahora se me fue, que decía, seamos miopes con las teorías. Y él me decía, che, explícame esto. Bueno, esa charleta que tuvimos de pasillo, yo decía, es un lenguaje capacitista, porque esto de. Con la compañera que también de Pastrana, decíamos, ¿cómo deciden las personas ciegas llamarse ciegos? ¿Cómo deciden las personas sordas que lo funcionen sordos? O sea, que aquello de, se me fue el cuerpo porque lo estoy contando a la gente, no vidente, el no vidente es una función que a muchos de nosotros nos es amable. Sin embargo, no reivindica la de muchas de estas personas. Vamos a ir. Entonces, Pastrana, espacio en las redes, espacios en Bariloche, espacios en Patagonia, en Córdoba, Capital, de plata, entre ríos, que quiera se la suma plata, bastante, nos escribe, y seguimos en estas reivindicaciones y acá no se va a ver mucho. Pero, ¿qué quiero mostrarles con esto? No lo vamos a mencionar a todo esto, pero esto es como el eje de nuestras teorías de hoy. Dentro del tiempo lo bailamos. ¿Sí? Estas formadas, como yo digo, no son cursos de formación, son cursos de activismo. ¿Sí? De, bueno, activémonos y después bajamos a las teorías, a la práctica y a todos esos puntos. Estas son las de donde venimos. ¿Sí? El centro es esto, ahí donde, justamente donde le damos al deseo, ahí antes estaba la patología. Ahí donde ahora dice deseo, ahora donde dice libertad. Antes decía, ¿qué patología tiene? Y a partir de eso se construía y se validaba y se antecedía prejuiciosamente, porque eso es el prejuicio, un juicio previo de lo que creemos que puede llegar a pasar. Ahí está el deseo. ¿Qué querés? ¿Qué no querés? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y no para escudriñar con estas preguntas, sino para ir haciendo de este proceso un verdadero proceso de sexuación y de autodeterminación. Partimos de ahí para pensar las sexualidades en plural, el concepto de diversidad funcional que suma al concepto de sexualidades, las sexualidades como parte de la identidad, y esto que para otros colectivos puede ser básico, obvio. Esto es una palabra que utilizamos mucho. Es obvio, no es nada. A muchas de las cosas que nos pasan en sexualidad, deberíamos poder ponerle palabras. A muchos consultorios de sexología, de sexólogos y sexólogas, llegan personas a las que les ha dejado el deseo. Y no el deseo normativo, el deseo, la capacidad tampoco, las ganas de desear. ¿Qué te gusta? No sé. Aquí este colectivo está deseoso, desbordado de deseo. Pero cuando este deseo desborda, lo llamamos hipersexualidad. ¿Cómo se vive el deseo contenido durante 30 años? Y no contenido porque yo decido que sea contenido. No porque yo me autosigno como asexuado. Eso es una elección. Aquí en mi capacidad es imposición. Y ahí está el problema. En la imposición, en la falta de alternativas, de que el abanico sea esto, ¿sí? Y a veces esto, pero no mucho más. Esto, cuando entra aire, ¡ay! Ahí ya no. Entonces, es identidad. La sexualidad es identidad. Pero ¿qué identidad le otorgamos a las personas con discapacidad? ¿Qué es? ¿Cuál es su identidad? La discapacidad, el grado de lesión. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se sustenta una identidad? Y una identidad orgullosa. Porque esto es lo que nos pasa. Digo, desde que les poníamos a las personas que se trasladaban en silla de ruedas, y ahí tenemos otro término. Las personas no están postradas en camas. Las personas no están, cayó en una silla de ruedas y no se pudo levantar más. Las personas se trasladan en silla de ruedas. Y ahí empezamos a ver que si yo pienso que no querría para mí esto de la tragedia de ser un discapacitado, voy a asignar como antierótico, por ejemplo, una silla de ruedas. Y veo una silla de ruedas y ya me empiezo a connotar con la idea de la discapacidad y que la tragedia personal, eso es el origen de la discapacidad. Es una teoría muy interesante, que se llama la teoría de la tragedia personal. La discapacidad se vive en soledad, en sufrimiento. Entonces, cuando cada uno reivindica como nos han obligado, mi caso, yo te voy a contar, dice una mamá, un papá, te voy a contar el caso de mi hijo, y entonces te puede contar toda la historia. Ay, es muy difícil hacer un quehacer colectivo de esto, porque cada uno reivindica lo suyo desde su historia personal, y no en positivo, y no estoy juzgando, sino todo lo contrario, estoy tratando de entender por qué nos cuesta tanto ser colectivo. Cada uno reivindica lo suyo en torno a la patología. Entonces, en Argentina tenemos sexualidad de primera, de segunda, pero también tenemos patologías de primera y de segunda. Es decir, el síndrome de Down hace unos cuantos años, ahora no tanto, es una patología y entenderá como lo digo que vende. Es una patología que nos es amable, ¿no? Que no nos da tanto miedo, sin embargo, con los deformados no puedo ni ver, ¿no? Entonces, hay patologías de primera, de segunda, y el autismo es una de ellas. Hoy más o menos todos sabemos qué quiere decir cuando dicen autismo. Complejísimo, creemos saber. También decimos, aquel político no entiende nada, es autista, ¿no? Entonces, todos estos términos capacitistas los tenemos interiorizados, pensando que la identidad de la persona con discapacidad es únicamente negativa. Que, ¿quién de ustedes querría ser una persona con discapacidad? Bueno, la discapacidad no se elige.